llegaste todo renació. El sol brilló más, la vida cambió. Risa le mata mi corazón y cada día me enseña razón. Te miro y descubro un mundo sin fin. Eres mi fuerza, mi causa al seguir. Contigo aprendí lo que es proteger y que el amor puede vencer. Niña bonita, regalo del cielo, eres mi orgullo, mi eterno anhelo. Donde tú vayas yo voy a estar, cuidando siempre tu caminar. Niña bonita, estrella encendida, mi compañera, mi fe, mi vida. Nunca te olvides lo que vales tú, porque en mi alma vives tú. Sin fin, eres mi fuerza, mi causa al seguir. Contigo aprendí lo que es proteger y que el amor puede vencer. Niña bonita, regalo del cielo, eres mi orgullo, mi eterno anhelo. Donde tú vayas yo voy a estar, cuidando siempre tu caminar. Niña bonita, estrella encendida, mi compañera, mi fe, mi vida. Nunca te olvides lo que vales tú, porque en mi alma vives tú.